Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en un nuevo programa de Evade Noticias de día lunes en la mañana en vivo y en directo por la Radio Placeres, pero también en diferido los días martes a las 6 de la tarde, y usted también puede encontrar este programa en archive.org colocando Evade Noticias. El programa de hoy, como siempre, es una construcción colectiva de las compañeras y compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, pero también de otros medios de comunicación comunitarios de la Red de Medios de los Pueblos, que intenta informar al país o al territorio denominado Chile de las distintas acciones, de los distintos hechos y fenómenos que están ocurriendo en este país. En el programa de hoy partimos con la entrevista al capitán del Ejército de Chile, Rafael Harvey, quien fue hace poco expulsado del Ejército en una orden firmada por el ministro de Defensa, el señor Espina, recordando que Rafael Harvey es uno de quienes destapó la olla del Milico Gate, y acá se termina persiguiendo a quien abre las investigaciones en el área de la corrupción, y se termina siguiendo y haciéndole la vida imposible a quien denuncia la corrupción en el Ejército, que a las personas que son las acusadas de la corrupción. Así que escuchen esta interesante entrevista al capitán Rafael Harvey del Ejército de Chile y los actos de corrupción de ese ejército. Después viene un comunicado desde la cárcel de Temuco a propósito de los comuneros mapuches que están detenidos injustamente por causas más bien políticas, y un comunicado que da cuenta de la situación compleja que están de salud, especialmente con el Machi Celestino Córdoba. Y también vamos a escuchar a las voceras referirse a esta huelga de hambre que se encuentran realizando varias personas que están ligadas a la causa mapuche y que están detenidas por órdenes del Estado chileno. Luego de eso vamos a compartir un reporte de Radio Minga, un reporte que da cuenta de cómo las ciencias ambientales pueden y tienen que estar al servicio de la comunidad y de la biodiversidad, no debiendo estar centradamente, única y exclusivamente a disposición y a beneficio del poder económico. Las ciencias ambientales, la ciencia en general, deberán estar pensando comunidad, deberán estar pensando en resguardar la biodiversidad. Un cuarto elemento es la crónica de Ruperto Concha, que la obtenemos desde el periódico resumen.cl, donde da cuenta de esta guerra que existe entre Estados Unidos y China por el control del mundo, y un análisis bastante exhaustivo de lo que pasa en Estados Unidos a propósito del asesinato racista de la policía con un ciudadano de raza negra, un acto que da cuenta una vez más de una institucionalidad podrida completamente que explotó en contextos de pandemia con varias ciudades y manifestaciones multitudinarias, no solo en Estados Unidos, sino que en distintas partes del mundo. Ruperto Concha, entonces, a partir de resumen.cl. Y terminamos con la microsección Cultura y Resistencia, en la entrevista de nuestra compañera Dafne a Sandra Ríos, una cuentacuentos que pertenece a Nativa Cuentos y también a la Ludoteca Biosfera. Así que terminamos con cuentos, no los que nos exhiben los gobernantes o el ministro Mañalich o varios otros de los defensores de este modelo socioeconómico, sino que los cuentos que nos abren la mente y nos abren la imaginación. Esto es Eva de Noticias en una nueva emisión para Radio Placeres de Valparaíso y para quienes nos puedan escuchar en distintos espacios a través del podcast respectivo. Que estén muy bien. 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Estás escuchando Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Radio Placeres de Valparaíso. Se ha conocido en estos días que el oficial de ejército Rafael Harvey ha sido pasado a retiro de la institución. Esta persona fue la primera que presentó una denuncia dentro del ejército para que fueran investigadas irregularidades en cuanto al manejo financiero del ejército. Y esto finalmente vino a destapar lo que es conocido como el caso Milicogate. Vamos a conversar en los próximos minutos con Rafael Harvey. Primero agradecerle la entrevista y la primera consulta. Bueno, ¿cómo se enteró de su paso a retiro? ¿De qué forma? ¿Cuándo se enteró de que ella no sería parte del ejército? Bueno, supe sobre esto con gran sorpresa, porque me llamó un periodista de la radio Bío Bío y me dice, yo lo conocía por otros motivos, pero me dice, capitán, lo siento mucho. Y le dije, bueno, no sé de qué me están hablando. Ah, no sabía, el ministro Espina firmó su retiro. Y esto fue el día 26 de mayo. Así que así fue, me enteré por la prensa, lo cual le quiero comentar que me parece una total falta de respeto y es una violación directa a la ley 19.628 de los datos de la vía privada. Entonces, es complejo, tal como dice usted, la primera pregunta ya es algo muy complejo, la forma en que uno se entera de este tipo de cosas tan delicadas. Ahora, ¿no hubo ningún tipo de argumento administrativo presentado por parte de la institución para justificar esta medida? Mira, la verdad es que es una historia de documentos, recursos judiciales, fiscalía militar, es muy compleja de entender y explicar en poco tiempo. Pero lo principal, creo yo, que hay que fijarse acá, es que en las Fuerzas Armadas y de Orden nadie se atreve a denunciar. De hecho, quiero partir con esto antes de ir a la pregunta. Uh-huh. En las Fuerzas Armadas, en particular en el Ejército y en Carabineros, no existe la protección al denunciante. No existe. O sea, y más encima uno está obligado a denunciar por ley. Pero al otro día de hacer la denuncia, está liquidado. O sea, pasa a ser el enemigo, el comunista. ¿Cómo no deja robar a su coronel tranquilo? Ese es el concepto, aunque parezca casi irrisorio. Ese es el concepto. Esa es la convicción de los mandos de las Fuerzas Armadas. ¿cómo no deja robar a su coronel y a su general? ¿Cómo se le ocurre estar denunciando a sus mandos? Hay que darlo de baja. Y así, además, yo creo yo, varios de baja, mucha gente me escribe y todo. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Que yo denuncié un hecho el 10 de julio del 2015. Y un hecho miserable, o sea, le tengo que decir, le cobraron elementos de abrigo a soldados de escasos recursos y familias vulnerables. Se los cobraron, o sea, uno dice, a ver, el ejército no tiene dinero para entregar elementos de abrigo a los soldados. Entonces hay realidades paralelas que yo le quiero comentar. En ese mismo año 2015 en que yo denuncié que a los soldados le cobraban, de manera paralela, ese año 2015, el sinvergüenza del general Oviedo, excomandante en jefe, procesado por la malversación de 4.500 millones, compraba con fondos de todos los chilenos, suyo, mío, de todos los chilenos, 150 mil pesos en chocolate a la semana. Mientras, en la misma fecha, mismo día, le estaban cobrando elementos de abrigo a los soldados. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando. Entonces, denuncié ese hecho específico. Y desde ahí, el día en que yo firmé esa denuncia en contra del coronel, haciéndolo de frente, sin anónimo, firmé mi retiro. Me pasaron a complemento, me acusaron de sedición, me tuvieron preso, me querían meter 7 años a la cárcel. Y desde el 2016, que intentaron pasarme a retiro, intentaban con distintos métodos, ¿no? Lista 2 del año 2016, lista 2 normal, cuota eliminación. En medio de eso, y para resumir un poco tan larga historia, yo hoy día estoy en retiro por haber aparecido en el programa Informe Especial del año 2016. Yo aparecí el 3 de julio del 2016 dando una entrevista de frente, porque hay otros oficiales que aparecen encapuchados, de negro, y no se les puede culpar, porque la verdad es que ellos tienen el legítimo temor de aparecer de otra forma. Y aparecí. Y fue tanta la molestia de un superior mío que me puso una sanción tan grave, tan contundente en el puntaje, que eso es lo que me tiene hoy día en retiro, haber aparecido en el programa Información. Entonces, fue eso, digamos, y lo principal, es que cierto, es demasiada información, pero lo principal que voy yo acá es que el gobierno anterior negó 2 veces mi retiro. Y al parecer, bueno, a este gobierno lo convencieron, no sé qué habrá pasado, pero yo hablé con el ministro Espina, después de 32 solicitudes de audiencia durante el 2018 y 2019, me recibió el 12 de agosto del año pasado. Y me lo dijo enfrente de sus asesores y enfrente de mis 2 abogados, a quien aprovecho de reconocer, mis 2 abogados, sin ellos estaría en la cárcel, don Francisco Ugaz y don Nelson Caucoro. Nos dijo el ministro Espina, dijo, oiga, porque don Nelson Caucoto le preguntó, ministro, ¿cómo se conjuga que Harvey sea denunciante de hechos de corrupción con que el comandante en jefe, que es uno de los denunciados, esté proponiendo su retiro? Y el ministro fue muy claro, dijo, Nelson, usted me conoce, hace años. Mientras Harvey tenga calidad de denunciante de hechos de corrupción, yo no voy a firmar su retiro. Bueno, esa condición no ha cambiado hasta el día de hoy. Lo único que cambió es el criterio del ministro. Y con eso estamos incumpliendo tratados internacionales y una serie de leyes que podríamos entrar en detalle. Ahora, el caso Milico Gate, o el caso de las irregularidades en el ejército, estuvo marcando la agenda de los medios de comunicación bastante tiempo. ¿Usted cree que en este minuto a esto se le ha tratado de echar tierra, ocultar, invisibilizar? Considerando además que también esto ha sido por diferentes aristas, en solamente una de ellas está involucrado, digamos, el comandante en jefe, el ex comandante en jefe Humberto Oviedo, pero ha habido una serie de aristas que involucran también a otra serie de funcionarios del ejército. Le pregunto si es que efectivamente acá se ha tratado también de sacar de la agenda esto. Se ha tratado de ocultar, de normalizar, de minimizar por todos los medios. Uno de esos medios fue, y es, que justamente apenas empezó una de las aristas de la ministra Rutherford, el comandante en jefe actual no encontró nada mejor que gastar el presupuesto nacional otorgándole 4 millones de pesos mensuales a un ex ministro de la Corte Suprema, un abogado integrante, Jean-Pierre Matus. Y esto es público, ¿eh? O sea, no hay nada que yo le vaya a decir a usted que no esté documentado o no haya salido en la prensa, no. Yo no estoy especulando. Es público. Tengo el contrato del señor Jean-Pierre Matus, 4 millones de pesos al mes. Ahora, ¿para qué contratan a un abogado de ese tipo, digamos? Bueno, a mí me da la impresión que es para tener influencia en la Corte Suprema y tener al señor Jean-Pierre Matus, un gran penalista defendiendo al comandante en jefe. Bueno, eso es una forma de hacerlo. También se ha dicho, este mismo abogado ha asesorado de tal forma de que los viáticos y los excesos en los pasajes y el trato directo con la agencia de turismo era normal, todos lo hacían. Todo lo que salía al extranjero lo hacían. Bueno, déjenme decirle que yo estuve en comisión de servicio en el extranjero, en Estados Unidos, Inglaterra, Bosnia, Haití, Argentina, Ecuador, Guatemala y Honduras, en distintos años. Jamás tuve contacto directo con una agencia de turismo. Nunca hablé con alguien que me diera una parte de la plata que me correspondía. Jamás, nunca. Nunca. Nunca pude ver cambiar una fecha de un pasaje. Eso no existe. Eso solo existía para coroneles y generales. Entonces, que lo hayan normalizado es porque se iban a ir de baja por la investigación de la ministra Rutherford, por lo menos unos 40 coroneles y varios generales más. Pero todo normalizado. No, todo normalizado, todo lo hacían. No, mentira. Todos los coroneles y todos los generales lo hacían. No todos. Así que bueno, claro, se trata de ocultar ese tipo de cosas. Yo tengo también algunos antecedentes de la ministra Rutherford. La han perseguido, le han pinchado el teléfono. Aquí tenemos, y eso no es raro, o sea, acordémonos de dos titulares que salieron el año pasado, el 10 de agosto del año pasado. Dos titulares en primera plana, en la Bío y en la Tercera. Decía, 4 denunciantes de corrupción fueron interceptados sus teléfonos y espiados por el DINE, por la Dirección de Inteligencia. Incluso fue citado al ministro Pina a dar explicaciones al Congreso, bueno, y también todo justificado, ningún responsable. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo se ocupa la inteligencia, el sistema de inteligencia, al que le quieren dar más atribuciones ahora? Que se discuta el próximo martes, hay sesión ahí que le puso suma urgencia el gobierno. Suma urgencia. Yo digo, ¿en qué país del mundo se ocupa el sistema de inteligencia para espiar a denunciantes de corrupción de las Fuerzas Armadas? Yo digo, ¿en qué momento la inteligencia militar se perdió y no investiga a los denunciados? Esa es la única pregunta que yo puedo hacer. O sea, algunos entendemos muy distinto el concepto de seguridad militar. Algunos entendemos muy distinto el sistema de lealtad. Algunos entendemos muy distinto el concepto de corrupción. Entonces, claro, parece que estamos al revés. También hay antecedentes de diputados espiados. Entonces, no, podríamos hablar por muchas horas sobre este tipo de cosas. Thank you. encierro y se alejó, ladrando. Radio Placeres. A esta hora en Nevada de Noticias se escucha la entrevista a Rafael Harvey, ex capitán del ejército. Él ha sido pasado a retiro y él en este espacio está denunciando que esto ha sido una medida para acallar su denuncia respecto de las irregularidades en el ejército, caso conocido como Milicogate. Escuchemos la segunda parte de la entrevista. Ahora, en la historia de Latinoamérica hay un tema con el inicio de las tropas del ejército. En general, cuando no estaban compuestas por españoles, en la época de las colonias, estaba compuesta por oligarcas, por familias acomodadas, por hijos de familias acomodadas. Quería preguntarle un poco cómo ve esto, porque pareciera de que eran familias que estaban acostumbradas al dinero, a los señoríos, a las comodidades. Y parece que se deja entrever un poco cuando usted apunta a los coroneles y los generales a propósito de estos manejos de platas, un poco eso. Quería preguntarle también qué le parecía un poco esta mirada más desde la historia. A ver, bueno, yo creo que algo que usted menciona. La verdad que yo hago la conexión y el parangón, hablando un poco de historia, que la guerra, claro, la guerra antigua en los tiempos de la Guerra del Pacífico, un poco antes, claro, no sé, un ejército profesional, claro, el pago de los voluntarios y del ejército era con los botines de guerra, que era lo que podían tomar de los terrenos que se conquistaban o donde se podía llegar. De hecho, no hace muchos años se devolvieron incluso algunos libros, como Chile, de la Biblioteca Nacional Peruana, durante la Guerra del Pacífico. Hay que acordarse que Chile incluso llegó hasta Lima, conquistando. Pero hago ese nexo también con la historia, porque ya pagarse los militares con botines se acabó hace mucho tiempo. Entonces, que coroneles y generales crean que esa práctica tiene que perdurar es extraño, a lo menos. Ahora, ¿qué habrá pasado con en qué minuto se corrompió tanto el alto mando? No sé, porque yo aquí tengo que dar una opinión desde lo personal, desde lo que conozco, y le puedo decir que yo tengo la medalla a la tradición militar. Tengo 5 generaciones, todas seguidas, todos generales, menos mi padre, que fue coronel. Todos de la misma rama, pero ninguno ha sido cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violaciones de derechos humanos. Tuve mi bisabuelo, que fue comandante en jefe del ejército, de 1952 de 1950 a 1952. Rafael Fernández Reyes, y la verdad es que cuando él pasó a retiro tenía una humilde casa, una, y un auto, nada más. Yo creo, al parecer, después del 73 se vino a enriquecer el alto mando, no sé cómo ni por qué, ¿no? Para sacar algunas conclusiones, pero sí quería dar ese ejemplo personal desde lo íntimo. Ahora, usted, ¿qué también quisiera comentar? ¿Qué tendría para comunicar? ¿Qué quisiera que esto no se dejara de hablar del tema? Yo quiero hacer un... Ya que el presidente Piñera es un... es quien ha llamado a la unión y a aportar por el país. Y también un término que le ha acuñado mucho yo, que lo voy a decir al final, pero yo le quiero hacer llegar un mensaje al presidente y decirle que él, por mandato constitucional, artículo 32, numeral 16 y 18, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile. Nadie más. Entonces, lo único que hace, en mi caso, el comandante en jefe del ejército es proponer mi retiro, porque él es uno de los denunciados, por supuesto. Y ha ocupado toda una maquinaria, pero oiga, yo he tenido hasta el Consejo de Defensa del Estado encima por haber denunciado corrupción. Hasta antes de mi denuncia yo estaba en lista 1, sin problema. Ahí estuve en Bosnia, en Haití y todo lo que le comenté. Y yo le diría al presidente Piñera, usted, presidente, es el comandante en jefe. Lo que ha hecho el comandante en jefe respecto de mí es proponer, es una mera propuesta, y eso está en la ley. El comandante en jefe propone. Es una mera propuesta que ha hecho el comandante en jefe para pasarme a retiro. Y lo que ha hecho el ministro Espina es inobservar una serie de situaciones y mi calidad de denunciante de corrupción. Y yo le diría al presidente que revise el caso y que invalide el retiro. Que lo deje sin efecto, lo puede hacer sin efecto. Y así cumplir la premisa que tanto nos ha dicho el presidente. El presidente le ha dicho: tolerancia cero a la corrupción. Lo dijo los primeros días de febrero a propósito del escándalo del MOP. Tolerancia cero a la corrupción. Bueno, aquí no es el caso. Si alguien hace el ejercicio de pedir por transparencia al ejército que le entregue el listado de los militares, oficiales y suboficiales que hayan denunciado hechos de corrupción del 2015 a la fecha, se van a encontrar con la sorpresa de que no hay registro, no existe, no se encontró, no ha llevado ese tipo de registro, no hay. De las 32 aristas que tiene la ministra Rutherford, si es que no son más, es la última información que dio La Tercera. 32 aristas de corrupción. Ninguna. Perdón. 29 no han sido denunciadas por algún militar. Todas han sido de informaciones de periodistas, de informaciones de civiles, o porque un militar le ha sacado más información o ha aportado para atenuar su pena y ha entregado información, y ahí se ha abierto alguna lista. Y digo 29 de las 31, porque yo soy el único oficial que ha denunciado o tiene calidad de denunciante en el Milico Gate, el mayor fraude de la historia del ejército de Chile. Y lo que ha hecho el ministro de Defensa es pasar a retiro al único oficial que tiene calidad de denunciante en el Milico Gate. Entonces yo le diría al presidente que ponga en la balanza qué fin y qué bien jurídico estamos llamados a cautelar, o es más importante cautelar, que el capitán Harvey haya aparecido en informe especial dando una opinión. ¿Está grave? ¿Está por sobre su condición de denunciante, y no le voy a dar más detalles, pero de miles de millones de pesos en una arista de la investigación? El ministro Espina tendrá que responder. ¿Y por qué no cumplió su palabra también? Aunque se haya perdido hoy en día el valor de la palabra empeñada, fue textual lo que yo le indiqué, lo que me dijo el ministro Espina. En tanto Harvey, denunciante de corrupción, yo no firmo su retiro. No sé qué habrá pasado después. Así que ese es el mensaje. Vamos a ver cuál es la señal. Yo he visto muchas veces que el presidente, y yo, por supuesto que tengo respeto hasta ver qué va a hacer conmigo, pero el presidente muchas veces emplaza a la ciudadanía, emplaza a los políticos y dice, ¿de qué lado están? Por ejemplo, para el estallido social. Van a tener que elegir los políticos, ¿de qué lado están? ¿De la destrucción? ¿Del estallido? No me acuerdo bien, ¿de la delincuencia? ¿O de la paz social? Bueno, yo le pregunto ahora, señor presidente, ¿de qué lado va a estar usted? ¿De los corruptos? ¿O de los denunciantes? Vamos a ver qué va a elegir el presidente. El ministro Espina parece que ya decidió, aunque yo, por supuesto, le voy a presentar una reposición el día miércoles, pero vamos a ver qué pasa con eso. Mucha gente habla sin, y sobre todo en las redes sociales, pero mucha gente habla sin tener los documentos, el respaldo, los antecedentes. Yo le entregué formalmente al ministro Espina un documento registrado, el documento Capitán Harvey Mil, de 14 de abril, y ahí explicaba todo lo que estamos conversando ahora, y en detalle, en qué causa, y en qué parte, y en qué fecha, y cuándo fue mi denuncia, y el estado vigente de la denuncia. Eso no lo tuvo en cuenta. Nada. Así que, bueno, vamos a cortar más antecedentes al ministro. Vamos a ver si puede recapacitar su medida. Y yo no, la verdad, se lo comento, no entiendo este afán, digamos, este gran aparataje para querer de baja un oficial. O sea, yo digo, no habrá nada más importante que tenga que ser el comandante en jefe. El comandante en jefe actual habló con el periodista, destacado periodista, don Santiago Pablo, el año pasado. Y ahí le comentaba, pero una serie de insistencias en el retiro de Jardín. ¿Pero por qué? No, que tiene una sanción. El ejército ha hecho un comunicado de decir, no, si tiene que tener múltiples sanciones, gravísimas. Mentira, eso es falso. Falso. Falso. Ahí está en la salida, está en el Poder Judicial. Está en esa vida en la causa 77605-2018, pública, de la Ilustrísima Corte de Apelación a Santiago. Y la sanción por la que me están llamando a retiro, por la que me llaman a retiro, es por haber aparecido en el Foro Especial. Y si me da un minuto, le digo el texto de la sanción. El texto de la sanción dice: sí, por herir la honra. ¿Sí? Sí, lo espero. El texto de la sanción dice: por haber herido la honra del coronel Juan Carlos Vega Manríguez, en retiro, y el coronel Marcelo Masallera Piola, al emitir comentarios en un programa de orden público el 23 de julio de 2016. Bueno, yo le quiero contar que ese coronel Vega, que ya estaba en retiro, tiene un informe de la Contraloría en su contra de cuando fue comandante de un regimiento, en donde se acredita que malversó cerca de 42 millones. Luego, el coronel Masallera, activo hasta el día de hoy, activo, cuando mandó el regimiento TAN en el 2015-2016, tiene un informe de la Contraloría en su contra de una malversación de 38 millones de pesos. Y a mí me sanciona porque yo vi a conocer que estaba en esos dos informes. Y lo voy a conocer en el informe especial, y eran informes de la Contraloría. Y dicen que yo herí la honra de los coroneles. Pero si los coroneles le hirieron solos cuando malversaron esa cantidad de millones. Y uno de los coroneles, activo hasta el día de hoy, y el otro coronel estuvo recontratado muchos años en el ejército. Entonces, para explicar un poco en una frase todo lo que acabamos de conversar, yo lo he definido, cuando hay gente que me dice, no entiendo lo que usted, todo lo que usted me documenta, no entiendo cómo puede pasar algo así. Bueno, hay una cultura institucionalizada de la corrupción y la defensa corporativa la misma. ¿Eso es? Señor Rafael Harvey, le agradezco mucho el tiempo con la radio. Eso. Gracias. Muchas gracias. Contra el monopolio comunicacional, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. quisiera saber cómo estás sin tu voz. Yo bien pregunto por si te vas, llévame también. No puedo cantarte mi calor. Solo hay tiempo para trabajar o para ignorar y festejar. Sé que todos nos sentimos bien, pero hay algo que va en el ser, con un hambre que no es de pan. ¿Qué tan lejos podría llegar? Recorriendo todo este país y llorando en cada habitación. Oh, genera, pide consejo a la bolsa extranjera, pa' no ser menos que el hombre de hoy. Sigue en silencio, no sé dónde estoy, como si no hubiera que hacer, como si no hubiera que hacer, como si no hubiera que hacer, como si no hubiera que hacer. Este país debe darle el bastón a la playa que hace que muera la flor, pulmones que chupan la savia de todos. Cualquier modo, hay que aprender a decir esto es mío, porque es mi derecho y yo no me río. Cuando les digo que quienes escapan por miedo a que alguien les vuele la raja, mira mi cara y no entienden que es importante que todos estemos de pie. Cuando nos vengan a exigir disculpas, no hay que achicarse con hijos de puta, como si no hubiera que hacer, como si no hubiera que hacer. Como si no hubiera que hacer, como si no hubiera que hacer. Ya, bam, bam, lero, lero, lea, lero, lero, lero, lea. Ya, bam, bam, lero, lero, lea, lero, lero, lero, lea. Ya, bam, bam, lero, lero, lea, lero, lero, lero, lea. Ya, bam, bam, lero, lero, lea, lero, lero, lero, lea. Radio Placeres. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Joan Tafilo Piñén. Soy parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, junto a la Lamien Cristina Romo. Vengo a leerles un comunicado público sacado por los Lamien presos políticos de la cárcel de Temuco. y que dice así. Viernes 29 de mayo del 2020. Comunicado público, presos mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Módulo Comuneros. Los presos mapuche del módulo Comuneros, condenados e imputados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, comunicamos a nuestro pueblo y a la opinión pública en general lo siguiente. Nuestro respaldo y preocupación frente a la huelga de hambre y evidente deterioro en el estado de salud del Peñi Machi Celestino Córdoba. En sus más de 25 días de movilización por los derechos de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, acorde a sus demandas. Respaldo debido a que sus demandas no solo son personales, sino para el conjunto de nuestra gente privada de libertad, principalmente de que no somos parte de la lucha ancestral y territorial. Preocupación debido a las reiteradas huelgas que lo encuentran más vulnerable en su salud, habiendo sufrido ya desmayos, náuseas, debilidad y una notoria baja de peso. De la misma manera que la movilización de los Peñi de la cárcel de Algol en la reivindicación de nuestros derechos políticos y territoriales. Es preocupante la actitud del Estado frente a la pandemia y la prisión, tanto en la población penal común como frente a la prisión política, donde se ha beneficiado a criminales de lesa humanidad y antimapuche, como esperando un desenlace fatal con respecto a los luchadores sociales mapuche y no mapuche. El Estado opresor chileno, en su administración actual, en torno al trato a los pueblos originarios en general y a los luchadores mapuche en particular, ha demostrado una actitud racista extrema, peor aún que, por ejemplo, Brasil, quien a pesar de estar gobernado por la ultraderecha neofascista, ha aplicado el convenio 169 de la OIT, liberando a los presos indígenas en el contexto de la pandemia. Lo más preocupante y peligroso es el hecho de que los Peñi están más vulnerables en la huelga frente a la pandemia. El riesgo vital aumenta considerablemente, teniendo en cuenta que los brotes virales son posibles contagios, son casi inevitables, con las defensas bajas, sumado al colapso del sistema médico de las cárceles y del conjunto de las instituciones. Es urgente decisión política para evitar una tragedia como la muerte. Dejamos de manifiesto que el hecho de no estar en huelga no significa divisiones ni falta de apoyo a quienes sí lo están. Todos aspiramos a la libertad, principalmente de los luchadores en el avance de la lucha de nuestro pueblo, respetando a todo aquel que se atreve a desafiar la opresión en donde esté. No descartaremos la posibilidad de movilizarnos en algún momento, como otras veces lo hemos hecho. Nadie tiene derecho a cuestionar el uso del cuerpo como trinchera en la prisión, luchando por derechos justos. Lo único, realmente repudiable, son las faltas de respeto entre Peñi. Pero todos estamos asumiendo la cárcel dignamente, sin llorar, apoyando siempre la resistencia. No tenemos que demostrar nada a nadie. Nuestras causas y condenas hablan por nosotros, como las acciones hablan por nuestras posiciones políticas. Seguimos levantando la demanda transversal al movimiento territorial mapuche de libertad para todos los presos políticos mapuches, la lucha por la recuperación territorial y la reconstrucción de nuestro mundo como camino a la liberación de nuestra nación. Resolución política inmediata frente a la huelga de hambre y las demandas de los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche y no mapuche. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción y liberación nacional mapuche. Presos mapuches del módulo Comuneros CCP Temuco. Pablo Trangol Galindo, Facundo Jones Guala, Daniel Canio Tralcal, Juan Cheuqueta Cheuquepil, José Cáceres Salamanca. Viernes 29 de mayo del 2020. De agua. la queja, ay, me alejó la duda, me alejó la tristeza. Cabeza y que nace tu mente, que cante tu partiendo, al santo que me cura, y lo que está pidiendo, es lo que está ocurriendo, y lo que está pasando, pasa por todo el cuerpo. Certeza para vivir seguro y revivir amando. Plantas medicinales de Chile para tu salud en tiempos de resistencia. Un aporte de Radio Placeres en colaboración con Medicina Mercy. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Plantas medicinales. El jazmín. Parte utilizada, hojas y flores. Propiedades: estimulante y tónica del sistema nervioso, astringente, afrodisíaca, contra llagas y heridas, contra catarros, asma, espasmos bronquiales y resfríos, tranquilizante, fortalece los órganos sexuales masculinos, dolores articulares. Tranquilo queda mi corazón. ¡Placeres! Ciencias ambientales naturales al servicio de la comunidad y la biodiversidad. Entrevista a conversación con la bióloga Viviana Salazar Vidal, oriunda de Curanilagua, en la región del Biobío. Es un amante de la naturaleza en general y desde hace 8 años aproximadamente una apasionada por el estudio de los hongos. Viviana es profesora de Ciencias Naturales y Biología, bióloga en biodiversidad y conservación biológica, dedicada desde el año 2013 a comprender y ayudar a la conservación de los hongos asociados a ecosistemas nativos. Viviana nos cuenta respecto al cómo llega a las ciencias naturales y biología en biodiversidad. Es una pregunta muy interesante. La verdad, desde niña mi pasión era leer, escribir y curiosear en el jardín de mi madre, observando las interacciones que se daban entre las hormigas en el suelo, las flores y las abejas, entre otras, que en ese entonces me causaban asombro y ganas de saber más. A los 5 años soñaba con ser veterinaria, pero al ir creciendo me sentía dividida entre el área humanista y el área científica, pues ambas me gustaban mucho, pero finalmente, al llegar a la enseñanza media, me incliné por las ciencias, particularmente por la biología, teniendo en cuenta que sería una estudiante toda la vida porque el aprendizaje científico nunca termina. Luego de ingresar a la Universidad de Concepción, el año 2005 comencé a estudiar pedagogía en ciencias naturales y biología para dedicarme a enseñar de una forma distinta a la habitual, más constructivista y para cumplir el sueño de mi madre. 2 años después del fallecimiento de ella, en el año 2011, comencé a estudiar mi segunda carrera, biología con mención en biodiversidad y conservación biológica, para poder realizar investigación más avanzada y complementar con el conocimiento que adquirí en mi primera carrera de pregrado. Viviana Salazar Vidal también nos hace referencia al cómo descubre el mundo fungi y sus procesos de aprendizaje al respecto. El año 2012 tenía que realizar un trabajo en grupo para la asignatura de fisiología vegetal y con mis compañeros decidimos trabajar con antracnosis de lupino. Fue allí donde conocí al doctor Gex Palfner, quien nos determinó la especie de hongo que provocaba esta enfermedad, Coletoricum lupini. Al terminar el trabajo, me acerqué al profesor Palfner para ver si me permitía hacer la práctica con él. Y posteriormente me quedé trabajando en su laboratorio hasta el año 2015, donde terminé mi tesis de biología titulada Productividad del hongo nativo Cortinarius austroturmalis en bosques de Notofagus siempreverde y caducifolio. Este estudio se hizo en las reservas nacionales Altos del Ircay y los Ruiles de la región del Maule. Bueno, actualmente soy magíster en ciencias forestales y me encuentro trabajando con hongos silvestres comestibles y su potencial medicinal en el Laboratorio de Química de Productos Naturales. Desde que comencé a estudiar los hongos hasta ahora he aprendido muchas cosas, pero me sucede que mientras se supone que más aprendo, me voy dando cuenta de lo fascinante que es el reino fungi y lo mucho que me queda por aprender durante toda la vida. Porque es tan grande la información que existe sobre los hongos que se sigue generando, que uno suele especializarse en una pequeña fracción de todo un universo que implica el reino fungi. Viviana también hace referencia a las actividades y alternativas que surgen desde los diversos quehaceres y conocimientos en el mundo fungi. Las alternativas a realizar sobre el mundo fungi son múltiples y variadas. Con esto quiero decir que además de las actividades de recolección sostenible de hongos silvestres comestibles que suelo realizar de manera gratuita y abierta a la comunidad, se pueden realizar excursiones micológicas de reconocimiento de especies sin interés gastronómico, con el fin de conocer la biodiversidad de macrohongos de un lugar en particular. Cuando digo macrohongos me estoy refiriendo a las setas que nosotros podemos observar en el bosque, ¿verdad?, que tienen diversos tamaños y colores. Asimismo, se pueden realizar actividades educativas de difusión científica, ya sea para niños, adolescentes y adultos. Finalmente, otras actividades pueden ser talleres educativos y cursos en diversas áreas que se puedan relacionar con los hongos, como el arte, cocina, tejido, etc. Asimismo, Viviana nos cuenta de los principales impactos y amenazas que enfrenta la biodiversidad. Según mi punto de vista, los principales impactos y amenazas que enfrenta la biodiversidad en nuestro planeta son las acciones antrópicas que derivan del daño que provoca el ser humano de diversas formas. Por ejemplo, sobreexplotación de recursos naturales, sustitución de bosque nativo, incendios que han ido en aumento en el último tiempo en todo el mundo y que si bien son necesarios para los ecosistemas cuando se producen de forma natural, la cantidad y magnitud de estos pueden resultar perjudiciales. Dicho lo anterior, creo que como especie deberíamos enfocarnos en minimizar el daño que estamos ocasionando, lo cual parte por la educación ambiental, la difusión de los problemas que están aconteciendo y la búsqueda de soluciones que se conviertan en acciones para lograr aportar a mejorar nuestro entorno y el de los demás seres vivos. Recordemos que la biodiversidad es responsable de mantener el equilibrio de los ecosistemas y nosotros como especie humana dependemos de ella para sobrevivir. En el plano de los derechos y las políticas públicas, Viviana también hace alusión a la necesidad de avanzar hacia un nuevo estado que reconozca los derechos de la naturaleza y la implementación de medidas para la protección de la naturaleza. Creo que no solo es necesario reconocer los derechos de la naturaleza en un nuevo estado, sino que es una de las prioridades que debemos considerar y exigir. Pienso que deberían protegerse los recursos naturales en general a través de leyes, más y mejores áreas protegidas, financiamiento del Estado en la difusión y valoración de la biodiversidad chilena, así como también en su conservación, reconocimiento de los servicios ecosistémicos que nos provee la biodiversidad, priorizar las reservas de agua dulce que poseemos, lagos, ríos y glaciares, por ejemplo, considerando que son escasas y que es costoso convertir el agua de mar en agua dulce. El agua es un derecho humano al que lamentablemente no toda la población tiene acceso en nuestro país y en otros lugares del mundo. El agua es un elemento esencial para todos los seres vivos y creo que debería resguardarse. Eso es primordial. Tener recursos naturales significa una ventaja para cualquier país, pero si no sabemos explotarlo de manera sostenible y protegerlos, no se vuelven nada. La bióloga en biodiversidad y conservación biológica también destaca algunos elementos y prácticas ancestrales como propuestas para el hoy. A mi parecer, existen muchos elementos ancestrales como propuestas para el aquí y ahora, como el sistema de vida comunitario, donde se celebra y aprenda cada instante en la vida en comunidad, con otros seres vivos y con la naturaleza. En este último punto, el aprovechamiento de los recursos naturales se realiza de forma sostenible, mediante conocimientos y técnicas ancestrales. Para terminar, Viviana destaca la biodiversidad a nivel local y global, principalmente frente a la crisis sanitaria por la pandemia que estamos viviendo. Esta es su opinión al respecto. Me gustaría dar a conocer a la comunidad la importancia que tiene conocer la biodiversidad a nivel local y global, donde debemos entender que cada especie cumple un rol en nuestro entorno, en nuestros ecosistemas, por lo cual es de suma importancia ayudar a la conservación de nuestras especies y recursos naturales para en conjunto lograr un futuro mejor. Un ejemplo claro es esta pandemia del COVID-19, producto de un desequilibrio entre la forma que tenemos de convivir con otros seres vivos. Y si no mejoramos esta relación, a la larga seguiremos enfrentándonos a más virus como este en el futuro y a muchas más dificultades. Entonces, de nosotros depende tomar conciencia de nuestras acciones y reparar el daño que estamos ocasionando a nuestro planeta. Disparando buena fiesta, baile y canto. Pero siempre despierto, atento al movimiento. movimiento, consciente de que el gobierno nos mata con su veneno y no se detendrá. Por eso mi canto es de libertad, por eso me levanto con mi voz para luchar. Fuerza, conciencia, presente, son revolución con distorsión. La cumbia es la fiesta que te incendia. América Latina. Enciende la caldera hasta que el opresor sistema arda. Si será rima me cago en camisa parda. Con la guadaña yo salto la barda. Barrera burda separan al pueblo en duelo. Revolución, evolución, acción. Mano ven a las pobres y camina libre. Queremos el pregón más sincero. Cumbienchero, quiero ver a toda América Latina unida de por vida. Salgan de su guarida. Porque hay vacilón en la quinta. De otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir durante la lucha revolucionaria. América Latina, América. Resumen.cl presenta La crónica de Ruperto Concha. Ya se nos ha informado bastante sobre el estallido de protestas con incidentes de mucha violencia luego del asesinato el lunes 25 de un hombre negro, George Floyd, de 40 años, por las bestiales torturas que le aplicó el policía blanco Derek Chauvin mientras lo sostenía en el suelo, presionándole la garganta con una rodilla durante 8 minutos, pese a que Floyd le suplicaba, diciéndole que ya no podía respirar. Junto a ese torturador degenerado, había otros 3 policías que, sin intervenir, contemplaban con indiferencia la acción criminal. Las filmaciones de testigos muestran la expresión de placer idiota que tenía aquel policía, que parecía gozar de sentirse poderoso sobre un ser que él consideraba inferior. George Floyd había sido detenido por sospechas de que hubiera pagado una compra de supermercado utilizando un billete de $20 falsificado. $20. En fin, se cuenta que a Jesús lo traicionó Judas por 30 monedas de plata, o sea, unos $525 al precio actual de la plata. Bueno, a los 5 policías involucrados ya los expulsaron, y a Chauvin lo tienen preso, acusado de asesinato, por supuesto. Pero las filmaciones hechas por los testigos fueron de inmediato subidas a las redes sociales. La propia esposa del policía Chauvin sintió tal repugnancia que de inmediato inició su trámite de divorcio. Pero en todo Estados Unidos estalló el grito de «Sin justicia no puede haber paz». Ya se nos ha informado en abundancia sobre el desarrollo de las protestas, que en muchos casos se cargaron de extremada violencia. Por supuesto, el presidente Donald Trump se enfureció por los desmanes y sugirió bien claramente que a los saqueos y destrozos había que responder a balazos. Todavía no hay cifras válidas sobre muertos y heridos durante las protestas y la represión policial. Se informó que en Louisville, Kentucky, hasta ayer, al menos 7 personas habían sido baleadas. Y en Nueva York, también ayer, había más de 200 personas detenidas en Manhattan y Brooklyn. Eso ya hace temer que el costo humano de las protestas y la represión policial puede llegar a ser enorme a nivel nacional. Ante ello, una vez más, ha quedado en evidencia el gravísimo peligro de haber militarizado a la policía, dotándola de armamento de guerra y procedimientos que llevan a encararse a los ciudadanos que protestan como si fueran enemigos. Videos grabados durante las protestas desde el lunes hasta el jueves pasado muestran vehículos policiales disparando a granel granadas de gas lacrimógeno contra manifestantes desarmados. Y el viernes, policías de Minnesota, acorazados y con máscaras, atacaron a los manifestantes desarmados e incluso detuvieron a periodistas y camarógrafos de la CNN. Es decir, a los estallidos de brutalidad de algunos manifestantes, la policía apareció respondiendo en forma desproporcionada, ilegal y claramente peligrosa para personas inocentes. ya durante el gobierno del demócrata Bill Clinton en 1992, se había producido el estallido de Los Ángeles por el asesinato del adolescente negro Rodney King a manos de un comerciante coreano. La violencia fue tan extrema que generó destrozos estimados en $1,000 millones, más un costo humano de 63 muertos y 2.383 heridos a bala. Ya en 2012, durante el gobierno de Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas enviaron cartas al Pentágono advirtiendo sobre el peligro de la militarización de la policía. En las protestas de Ferguson, Missouri, por la muerte de otro joven negro, Michael Brown, la policía militarizada agredió tan brutalmente a los manifestantes que dejó un saldo inmediato de 9 muertos. Y la senadora McCorkill, del propio partido de gobierno, acusó públicamente de estarse provocando que a manifestantes desarmados que protestaban legítimamente, la policía los tratara como si fuesen enemigos combatientes. Ya antes el mismo Donald Trump había exhibido su ferocidad irracional cuando declaró por televisión y a la prensa que 5 jóvenes de 16 años, 4 negros y 1 latino, debían ser condenados a muerte basándose solo en acusaciones de la policía por la violación y el asesinato de una joven en Central Park de Nueva York. Por ser menores de edad, los muchachos fueron condenados a presidio. Pasaron 13 años con ellos presos y de pronto el verdadero asesino, un tal Matías Reyes, que ya había sido condenado por otros hechos similares, confesó que él fue el autor de la violación y el asesinato. De hecho, el análisis de ADN encontrado en el cuerpo de la víctima confirmó su culpabilidad y los muchachos tuvieron que ser dejados en libertad. Habían pasado 13 años de su vida presos injustamente. En gran medida, la militarización de la policía de Estados Unidos se relaciona con el enorme volumen de armamento, incluyendo vehículos blindados y equipamiento de combate, utilizado por Estados Unidos en la serie de guerras que inició el gobierno de George Bush y continuó Barack Obama, que, como ironía, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, habiendo sido el único presidente de Estados Unidos que mantuvo a su país en guerra durante todos los 8 años de su mandato. El armamento que iba siendo reemplazado fue vendido a bajo precio no solo a las policías de diversos estados, sino también a empresas privadas de seguridad, que recibieron además entrenamiento gratuito para el manejo de todo ese arsenal. Sobre esa base y ese ejemplo de Estados Unidos, no es de extrañar la militarización de la represión a las protestas sociales en América Latina, particularmente en América Central, Colombia y Chile. Sobre estos hechos concretos, comprobados y sólidamente documentados, resulta sorprendente hacer una comparación entre las protestas y la represión en las Américas y las protestas de Hong Kong, que se han prolongado durante ya más de un año y amenazan con una confrontación peligrosísima entre China y Estados Unidos. Vamos viendo. Según las acusaciones de Washington, las violentas protestas de Hong Kong son un esfuerzo desesperado de jóvenes idealistas que anhelan la libertad y la democracia que el régimen comunista de China les quiere quitar. Según declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, en Hong Kong se está matando, secuestrando y torturando a los jóvenes que rechazan la integración con China. Sin embargo, hasta ahora, solo se ha demostrado 3 casos fatales producidos en las protestas. El primero fue un trabajador municipal de 70 años que recibió un ladrillo que le arrojaron desde un segundo piso mientras él trabajaba recogiendo los destrozos de las protestas del día anterior. El segundo fue el joven Alex Chou, quien se cayó del techo de un edificio mientras lanzaba ladrillos contra la policía. Y el tercero fue un hombre de 57 años que se atrevió a expresar su rechazo a las protestas y su apoyo al gobierno. Los jóvenes idealistas lo rociaron con benzina y le prendieron fuego. Fue llevado a un hospital, pero no sobrevivió a las quemaduras. Aparte de eso, no hay ninguna lista verificable que señale mayor número de muertos por las protestas. Lo que sí hay es un número importante de detenidos formalizados por destrucción, saqueos y agresión a civiles y a la policía. En ninguna de las acusaciones hechas en Estados Unidos se ha mostrado una lista verificable de las supuestas víctimas fatales o de secuestrados por la represión gubernamental. Frente a ello, los enfrentamientos de las protestas de Chile, por ejemplo, en 2019, dejaron un saldo comprobado de 34 muertos, de los cuales 6 probadamente corresponden a víctimas de la policía. Y hay otra comparación importante. La ley aprobada esta semana por el Senado de China establece que constituyen crimen las acciones que buscan producir secesión territorial, subversión ante la autoridad legítima democráticamente elegida y terrorismo y uso de la violencia para intimidar a la gente. Además, por último, acciones coludidas con fuerzas extranjeras que interfieran la normalidad institucional. Oiga, ¿no son las mismas leyes vigentes en Chile y en Estados Unidos en defensa de la institucionalidad? ¿Por qué son leyes malas solo cuando se dictan en China? De hecho, el vocero de la Cancillería china, Hua Chunqing, calificó de infundios las acusaciones de pérdida de libertad y violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Hong Kong. Más aún, señaló cómo el Índice Mundial de Derechos Humanos y Libertad, compilado por el Instituto Fraser de Vancouver, Canadá, estableció en 2018 que Hong Kong ya era el tercer país del mundo con mejores índices de libertad y derecho. Frente a ese tercer lugar de Hong Kong, Estados Unidos, en cambio, ocupaba el lugar 17, 14 lugares por debajo de Hong Kong. En estos momentos, el gobierno de Donald Trump reitera que tomará las más rigurosas medidas para castigar a China por su legislación sobre Hong Kong. Pero hasta ahora no ha especificado en qué consistirán esas medidas ni cuándo comenzaría a aplicarlas. Básicamente, Trump podría eliminar el estatus preferencial que Estados Unidos le otorga a esa ex colonia británica para favorecer el comercio y el intercambio financiero con Estados Unidos. Pero eso tendría un pesado costo para Estados Unidos, pues su comercio con Hong Kong es uno de los pocos que le deja superávit. El año pasado el superávit fue de más de 30 mil millones de dólares. De hecho, en Hong Kong operan 1.300 empresas estadounidenses, en las cuales trabajan 85.000 ciudadanos norteamericanos. De ahí que los propios representantes de las grandes empresas estadounidenses estén afirmando que las supuestas sanciones tendrán que postergarse hacia un futuro bastante lejano. Por otra parte, la Unión Europea, aunque ha expresado preocupación por la nueva ley de China sobre Hong Kong, se negó categóricamente a considerar cualquiera decisión que implique sanciones diplomáticas o económicas contra China. De hecho, el actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo claramente que no se ha planteado ninguna sanción contra China y que la relación de Europa con China es demasiado importante. De hecho, para Europa, Hong Kong y China constituyen el principal socio comercial. Y solo para Alemania, el intercambio bilateral con Hong Kong el año pasado superó los 15 mil millones de dólares. Del llamado que hizo Donald Trump a sus aliados occidentales, solo Canadá, Gran Bretaña y Australia se unieron a Washington en su condena a China. Frente a ellos, en cambio, el diplomático Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, admitió que se está avanzando hacia un posible gran acuerdo comercial entre Europa y los países asiáticos, incluyendo a Rusia, durante el próximo año. ¿Y qué le esperaría entonces a esos varios miles de movilizados en las protestas de Hong Kong? ¿A qué pueden optar ahora, luego de que hicieron chistes obscenos con la canción nacional china, a la vez que levantaran banderas estadounidenses y cantaban el himno Star Spangled Banner, suplicando que Washington envíe tropas para derrocar al gobierno pro-chino? Tan patética es ahora la situación para ellos que en Gran Bretaña y Estados Unidos están proponiendo que se les otorguen visas y eventualmente se les dé nacionalidad inglesa o estadounidense para que puedan irse en paz con su fracaso. Como fuere, el viernes la canciller alemana Angela Merkel le dio un fino, delicado y durísimo desaire a Donald Trump al rechazar su invitación a una cumbre de los siete en Washington a fin de celebrar el término de las cuarentenas por la pandemia del coronavirus. Angela Merkel le envió una gentil nota, señalando que, por razones de prudencia, no puede aceptar tal invitación, ya que ponerle fin por decreto a la cuarentena en contra de la opinión de los científicos es un error muy grave que ella no quiere cometer. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Será reelegido Trump en las elecciones de noviembre? ¿Con qué plata pagará Estados Unidos la deuda gigantesca que solo sirve para parchar y postergar el desastre? ¿Entre Europa y Asia impondrán al fin la renta básica para todas las familias, aunque no tengan trabajo? Realmente se nos viene encima un mundo nuevo, muy distinto del que hemos conocido. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense, hay peligro. Pero a ningún rotito ha de faltarle su pareja, con la que yendo por la calle, codo a codo, serán mucho más que dos. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Estoy entrando en las tinieblas. Dejo atrás Freire, tengo mucho que pedalear. Hasta Cisternas, esta curva es traicionera, llena de muerte, que parece solo ensañar. Tan solo con los inocentes, tan solo con los inocentes. Tanto curro y yo no tengo ni pa' pensar todas las cosas que me pierdo al pedalear. Estoy entrando en las tinieblas, dejo atrás Freire, pero no me voy a parar. Hasta poder llegar a verle, hasta poder llegar a verle. Pero cuando llegue a casa voy a beber, brindar porque sigo aquí, y brindar por todos esos que ya no pudieron seguir. Pero cuando llegue a casa voy a beber y me voy a acicalar. Y me voy para su casa a verla a usted, y me la llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá, llevo a bailar mamá. Dicen que entre mayo y junio se ven fantasmas, almas en pena que no saben por qué no están en casa. Y aunque soy supersticioso, sigo tranquilo, porque de crío se me enseñó a temerle más a los vivos, a temerle más a los vivos. Pero cuando llegue a casa voy a beber, brinda porque sigo aquí, y brinda por todos esos que ya no pudieron seguir. Pero cuando llegue a casa voy a beber y me voy a acicalar. Y me voy para su casa a verla a usted, y me la llevo a bailar mamá. Llevo a bailar mamá. Llevo a bailar mamá. Llevo a bailar mamá. Llevo a bailar. Thank you.

quienes abortaron antes que nosotras. Hoy desde casa seguimos siendo miles las que nos encontramos en los intersticios de esta maquinaria social tan bien pensada por el orden hegemónico. Y desde lo subterráneo aunamos nuestras fuerzas. Seguimos creando rebeldías a través de un aborto que conjura, que baila, que crea otras rutas y nos permite mantener la autonomía sobre nuestros cuerpos y el poder de decidir. ¿Quiero parir hoy? Si tú o tu amiga necesitan abortar, comunícate con nosotras llamando al 9466-00279. Este teléfono funciona de lunes a viernes de 20 a 23 horas. Pero ojo, Línea Aborto Libre no devuelve llamados ni responde WhatsApp. También puedes encontrar información segura en nuestra página web www.infoabortochile.org y allí podrás acceder a nuestra guía sobre cómo hacerse un aborto con pastillas de forma segura y sin costo. Por último, si necesitas una atención virtual a través de una plataforma segura, escríbenos a lineaabortolibre@riceup.net o atencionpresencial@riceup.net. Asegúrate de obtener información segura a través de colectivas feministas, ya que en este contexto muchas mujeres han sido estafadas. Agradecemos a cada persona que está aportando a la contrainformación desde los espacios radiales. Les enviamos mucha fuerza y seguiremos construyendo y tejiendo redes fuertes. Abortamos el Estado y su represión. Abortamos la maternidad obligatoria. Abortamos su misoginia y control. Línea Aborto Libre, mayo 2020. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Y volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Microsección de Evade Noticias. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Hola amigas y amigos de Evade Noticias, aquí por la Radio Placeres. Les damos la bienvenida a una nueva microsección de Cultura y Resistencia. Y esta vez estamos con Sandra Ríos, que ella es de Nativa Cuentos y también de la Ludoteca Biosfera. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Dafne, aquí estamos, resistiendo. Muy bien. Amiga, quería que nos contaras cómo llegaste a conocer este oficio tan bonito de contar cuentos. Lo conocí gracias a una hermana amiga muy querida, que ella descubrió que estaban haciendo talleres de cuentacuentos de la Fundación Mustal y me hizo la invitación a participar del taller y ahí me explotó la mente con los cuentos. ¿Qué crees tú que es lo más relevante de contar cuentos, sobre todo pensando en el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que tenemos que formar personas para un nuevo mundo? Lo primero es el rescate de la narración oral como base también de la comunicación, la posibilidad que uno tiene a través del habla de compartir experiencias, relatos, sentimientos y emociones en las personas. Eso es como la base de todo lo que es la narración oral. Y en este contexto, como nos están quitando y privándonos del contacto físico, de poder encontrarnos, uno encuentra en el relato la posibilidad de compartirlo con más gente, de dar un apañe, de educar, de compartir y de pasarla bien, de sentirse niña o niña otra vez. ¿Cómo fue tu experiencia cuando por primera vez pudiste contar cuentos ante un público? Porque me imagino que hay una fase preparatoria de aprender las técnicas, de desarrollar tus relatos. pero luego enfrentarse a la gente y ver cómo las personas lo reciben. Lo bonito de eso es cómo se desestructura un poco la enseñanza, porque si bien uno puede formarse a través de técnicas, uno siempre tiene que recurrir al instinto, a cómo uno puede, a través de su cuerpo, de las ganas, la motivación y sobre todo el romper esa personalidad como oculta, porque me ha tocado que hay gente que tiene mucho histrionismo y es capaz de contarte una historia, como hay otros que tienen que irla rescatando, descubriendo. Y esa fase es muy linda cuando se hace en colectivo, cuando eres capaz de relatar en frente a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, y desde ahí se va también agarrando como un oficio, como una forma también de trabajar y de compartir en escuelas, en la calle, hasta en encuentros vecinales tú puedes también ahí contar cuentos. ¿Cuánto tiempo llevas ya desarrollando este oficio? Llevo ya 4 años trabajando con los cuentos y todo el tiempo se va sumando y adquiriendo más conocimiento y aprendizaje, ya desde otras personas que relatan, desde el compartirse los autores, desde decidirse a escribir uno, lo puede transformar a la oralidad. O sea, no solamente se cuentan cuentos como de una tradición oral que se va como compilando, sino también tú creas tus propios cuentos. Claro, uno también puede adentrarse ahí en la inspiración y empezar a contar lo que te pasa, lo que tú crees, una canción, como cualquier cosa que tú quieras comunicar. ¿Cuáles son los elementos que a ti como cuentera te gusta considerar al contar una historia? ¿Qué tipo de temáticas son las que te mueven más? ¿Qué tipo de elementos o herramientas? Hay varias, como se podría decir, corrientes de o formas de contar cuentos, y la que a mí me gusta es la que el cuento que es capaz de llegar intergeneracionalmente. Como también estamos acostumbrados a que los cuentos, no sé, los más clásicos queden como para los más pequeños, y uno puede ir interviniendo el cuento y hacerlo de tal manera que lo puedes relatar en un público diverso. Le puede llegar a un niño, a un bebé incluso, hasta un adulto y un anciano, a una anciana. Y me imagino que también este oficio tiene como este valor de que puede tener distintas lecturas dependiendo de tu edad, de tus experiencias personales. Claro, uno como narradora de cuentos, que siempre cuando me toca relatar y me presento, digo, los cuentos que no son cuentos, porque también se da una parte como de la charlatanería o de contar por contar, y uno le da un contenido. Cuando uno descubre que puede relatar algo, te tienes que preguntar muy bien el qué vas a relatar y después el cómo lo vas a contar. Entonces, es como lindo saber que tú puedes transmitir valores como el amor, como la amistad, como la organización y la lucha en un relato. Y por otra parte también el volver a comunicarnos cara a cara con todo lo que implica también la comunicación no verbal, mirarse a los ojos, escucharse en un mundo que también está tan mediatizado por lo digital y los computadores, me imagino que también es otro tipo de resistencia que se lleva adelante con este oficio de contar cuentos. Sí, yo creo que en estos momentos necesitamos escribir la historia, y hay tantas formas de escribirla que se puede escribir contando. Y por otro lado también tú tienes este trabajo de la ludoteca Biosfera. ¿Me podrías contar un poquito de qué se trata esto? Bueno, es como un proyecto que está ahí gestándose a raíz de autodescubrimientos de diferentes que somos una colectiva en la que podemos tener insumos de cuentos. Por ejemplo, trabajar con ilustración, poder hacer audio cuentos, presentaciones a través de videos, personalizar en el sentido presenciales, y en diferentes ámbitos. Me han hecho trabajos para escuelas, trabajos para cumpleaños, como relatar la historia, la biografía de A. Entonces, perdón, ¿la biografía de quién? Que no se entendió esa última parte. La biografía de alguien en especial, por ejemplo, para un cumpleaños. Es como muy diversa la forma en que podemos narrar algo, contarlo. Y claro, lo que llama la atención y lo que gusta es justamente como la performance, una cosa así. Cómo uno va metiendo al que está escuchando en un ambiente sonoro, en pautas, en entonaciones. Y es un viaje al final, es un viaje de una historia que se te va apareciendo en imágenes al momento del relato. ¿Quiénes componen esta colectiva Ludoteca Biosfera? Por ahora somos dos compañeritas que estamos ahí trabajando en ilustraciones y con cuentos y haciendo unos mix. Y esperamos tener ya un equipo con más cuenteras, con más cuenteros, para ir armando este proyecto. Así que como que va ayudando a abrir ciertos espacios en el nivel educacional, sobre todo en los establecimientos educacionales. Tiene mucho apoyo también hacia los profesores que trabajan con la lectura, entonces ahí uno hace una investigación un poco más profunda, uno puede fomentar la lectura a través de los cuentos, de espacios también, de cómo se puede hacer una instalación, por ejemplo, de libros, y que no sea solo abrir el libro y leerlo, sino que tú los puedes llegar a través de los libros, jugando, considerar solo, pero sino que puede ser una casita, tú puedes armar una torre de libros y que ellos vayan sacando, hacer un túnel de libros y que ellos pasen. Es como todo un ambiente que se crea para poder comprender y entender mejor la lectura. Sandra, y también me gustaría preguntarte qué piensas tú acerca de esta importancia de recuperar la lectura, porque también es un tema que con todo esto de los medios de comunicación, la entrada de los videos, de los celulares, al parecer los niños y las niñas se alejan un poco de la lectura, les parece un poco más hostil, los padres tampoco lo fomentan tanto y se pierde todo este universo lector que desarrolla otras habilidades y que permite acceder a otro tipo de conocimientos que no están en los medios de comunicación. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cómo qué rol están jugando en este minuto los libros y también las cuenteras y los cuenteros en estos tiempos de resistencia? Apuntando directamente a cómo se distribuye esa educación, uno sabe que comprar esto no está dentro de tus prioridades. Es como es tan difícil el acceso a tener libros que el acceso en lo educacional también es muy pequeño, es muy acotado. Toman algunas editoriales, no se observa tampoco más allá otro tipo de editoriales que como que te sesgan el conocimiento. Entonces, ahí va a estar todo el tema de las políticas públicas del acceso a la lectura. Porque a veces eso nace, como te digo, desde la tradición oral. Si a veces tus abuelos o tus padres son lectores, los niños tienden también a ser lectores por sí solos. Pero sabemos que eso no es en todos los casos. Entonces, lo primero es tratar de llegar a todas las personas. Más simple y económica es relatarlo. Claro, tú tomas ahí un punto muy importante, que el comprar libros es caro y no se tiene mucho acceso, no hay tantas bibliotecas tampoco. Claro. Y tampoco en las escuelas, las bibliotecas como que se han ido reduciendo. Ahora hay también todo un tema con los CRA, que son los centros de recursos del aprendizaje, y claro, siempre son migajas a las cuales pueden optar los profesores dentro de la escuela, y tomando en cuenta que también los profesores tienen que estar constantemente en aprendizaje para poder ir entregándolo, y como eso tampoco se hace, como no hay una, a los profes todavía le deben sus platas de las pensiones, que todavía están mal valorados, y eso es una dejación en tu ser de querer impulsar más cosas o crearse. Por ejemplo, en mi caso, no puede ser visto como todavía una pega lucrativa, porque no lo es, y por lo tanto la gente no opta por esto porque no es viable. Cuando tú adentro tuyo puedes tener la necesidad de contar y relatar, pero no te sirve para comer, es lo que se dice. Pero en realidad tú te vas dando cuenta que sí, pues te alimentas de una manera diferente y van haciendo otras cosas. Yo a veces he ido a contar por trueque, he ido a contar sin plata, sin nada, por querer ir a hacerlo. Como hay otros trabajos en los que te pagan bien, entonces hay una diversidad del oficio, un rescate del oficio que complementa el actuar de los profesores, de los padres, madres, de los que trabajan en bibliotecas. Hay como toda una comunión de personas que pueden apoyar en recuperar la lectura. Claro, es toda una red que podría trabajar unida y podría fortalecerse si se volviera a poner en valor la narración oral, el oficio de contar cuentos y la importancia que esta tiene para la creación, el desarrollo de las personas, de su imaginación, también de sus posibilidades de soñar. Y respecto también a esta posibilidad de soñar, te quería invitar a que nos pudieses, para ya ir cerrando esta entrevista y irnos despidiendo, si nos pudieses regalar uno de tus cuentos, uno que pudiésemos imaginar junto a todas las personas que nos están escuchando en este momento por Radio Placeres. Muy gustosa, doy paso al cuento que nos cuento, que se llama La Bruja Melisa. Feo de sapo, moco de jabalí. Este cuento está por empezar aquí. Cuentan que las brujas son malvadas y despiadadas, que hacen maleficios y dan manzanas envenenadas, que se juntan en luna negra con escoba, gato y verruga, que le danzan al fuego y que prenden un caldero. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Bruja! Dice la historia sobre ellas, que amarradas a un árbol, juntas las han de quemar, porque en el nombre de Dios la Inquisición comenzará. Esto no suena nada de bien, pues si brujas han de ser, si bruja acaso es conversar con la luna, llena menguante, negra creciente, llena menguante, negra creciente, llena menguante, negra creciente. Si bruja acaso es sanar los males con hierbitas medicinales o defender la tierra que está bajo los pies, entonces sí, brujas ellas han de ser y fuego van a prender. Sin que hierva el agua, matecito le han de ofrecer a usted. Ya no les teman más, pues dentro suyo también han de vivir las brujas y brujos que se negaron a morir. Feo de sapo, moco de jabalí. Este cuento se sube una escoba y se va volando de aquí. Muchas gracias, Sandra. Un cuento maravilloso. Gracias por haber participado con nosotros en esta microsección de Evade Noticias que se llama Cultura y Resistencia. Estás invitada también con tu colectivo Ludoteca Biósfera para cuando quieran y tengan noticias que darnos para que puedan participar también de este espacio radial. Bacán, Daphne, muchas gracias por la invitación, por compartir también con las personas los oficios y las cosas que están pasando en todas las territorias. Harto aguante, harta cultura y harta resistencia con todo. Muchas gracias. Si quieren invitar a Sandra Ríos de Nativa Cuentos y también de la Ludoteca Biósfera a cualquier actividad en su escuela o cumpleaños o lo que sea, la pueden contactar a través del mail ludotecabiosfera@gmail.com, ludoteca con C redonda, y se pueden contactar con ella a través del mail ludotecabiosfera@gmail.com. Muchas gracias, Sandra, y ahí conversamos con Sandra Ríos, ella cuenta cuentos y también participante de la Ludoteca Biósfera. Así que nos despedimos de esta microsección de Cultura y Resistencia para Evade Noticias. Esta fue la microsección de Evade Noticias. Evade Noticias, Cultura y Resistencia. Evade Noticias, Cultura y Resistencia. Evade Noticias, Cultura y Resistencia. Evade Noticias, Cultura y Resistencia. Evade Noticias, Cultura y Resistencia. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres, 87.7 a la izquierda del dial. Hay en mi alma un pozo muerto donde no se refleja el sol y del que huyen los pájaros con terrores de virgen ante un misterio de cadáveres. Mi alma es un palacio de piedra donde habitan las ausencias, trayéndome la sombra de sus cuerpos como alivio y compañía de mi vida. Mi alma es un campo devastado donde el rayo quemó hasta las raíces